Saber que toda la iglesia está involucrada es un motivo de celebración. El hecho de que usted ha sido invitado a formar parte de esta conferencia, sea en oración o sirviendo, habla sencillamente de que Dios, en su gracia, le ha permitido a usted ser parte del cuerpo de Cristo y por medio de sus dones y sus talentos servirles. Así que siéntase parte de eso. Y cuando nosotros hablamos de servir y la invitación que Dios le está haciendo a la iglesia de servir, siéntalo como un privilegio. Yo no sé si usted en algún momento, piense en algún momento en el que usted ha sido servido y ha sido servido bien. Piénselo por un momento y cómo usted se siente. ¿Cómo se siente su corazón cuando alguien le sirve de manera consistentemente bien? ¿Usted siente halago, se siente honrado, se siente recibido, se siente aceptado, se siente amado, se siente querido? Y yo entiendo que ahora la iglesia va a tener la oportunidad de recibir gente de 8 estados de la República. Imagínese el llamado que tenemos como Iglesia Bautista Emmanuel de recibir bien a esos que vienen. O piense por un momento las veces que a usted le han servido mal y cómo usted ha sentido rechazo, se ha sentido incómodo, se ha sentido molesto, se ha sentido que no pertenece. Bueno, eso va a estar sucediendo mientras nosotros no tengamos un claro entendimiento del servicio. Y del servicio es que quiero hablarles en esta tarde. Y mover nuestros corazones, marinar nuestros corazones en este texto de esta tarde. Y de manera que, sea que usted sirva en la conferencia en los próximos días, o sea que usted esté orando y respaldando la actividad, sirviendo en oración también, sepa lo que Dios espera de nosotros a la hora de servir. Así que yo le invito a que abra su Biblia o encienda su Biblia en Colosenses capítulo 3, en los versículos del 22 al 24. Y luego de leer los versículos, entonces, vamos a orar, vamos a poner el texto en el contexto y vamos a ver algunas enseñanzas y unas invitaciones que nos hace el Señor en esta tarde a través de este texto. Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 24. Leo la palabra del Señor, la palabra infalible, inerrante, la palabra santa de Dios, inspirada por Dios. Y qué gozo poder tener en sus manos la palabra de Dios. Yo no sé si usted lo puede ver y valorar así. Usted ahora va a leer la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, usted va a estar escuchando la voluntad de Dios. Así que abra sus oídos, sus ojos y sus oídos, porque lo que dice este texto va directamente a su vida. No a la vida del que está al lado suyo, a la suya. Así que oramos para que esta palabra de Dios, que es viva, eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, como dice 2 Timoteo 3:16, es útil para redarguir, que esa palabra de Dios nos hable. Versículo 22 del capítulo 3 de Colosenses. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oremos. Padre nuestro, estás en el cielo. Qué gran privilegio, Señor, tú nos das en esta tarde de libertad poder adorarte, abrir tu palabra, leerla y escuchar tu voz. Todo el que está aquí, sin excepción, necesita escucharte. El predicador necesita de ti y necesita que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablarnos. Ayuda al predicador y ayuda a cada persona que en esta tarde vino a escucharte, Señor. Anula cualquier palabra que no vaya de acuerdo al propósito y la voluntad que tú inspiraste en este texto. Y ayuda al predicador a ser fiel a este. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con el fin de poner este texto en su contexto, tendríamos que ver un poco acerca de esta carta que está saturada del Evangelio. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas con el interés de mantener a Cristo como el Señor y el centro de la vida cristiana de esta iglesia. Y esta carta está saturada del Evangelio porque hay una presentación de Cristo como Dios en toda la carta, desde que inicia la carta. Y también hace una advertencia de las falsas enseñanzas. Pablo en todas sus cartas, en las 13 cartas que escribe Pablo, hace advertencias de falsas enseñanzas. Pero también nos hace una clara y abierta invitación al creyente de cómo vivir nuestra vida en Cristo. Así como cantábamos de que nuestra vida es Cristo. Bueno, esta carta de una forma u otra invita al creyente a vivir la fe cristiana de la manera que Dios espera y no de la manera que la cultura espera o la manera de que cualquier persona espera, no desde la perspectiva de Dios. Esta carta también, Pablo, nos ayuda a entender los peligros de no vernos y ver nuestra manera de vivir la vida a la luz del Evangelio y a la luz del lente de lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos al capítulo 3, nosotros vemos que Pablo hace un llamado a vivir una vida cristocéntrica. Los primeros versículos de esta carta, Pablo nos invita a vivir de una manera cristocéntrica, apoyándose en todas las verdades que él viene enseñando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él presenta el Evangelio en el capítulo 1 y el capítulo 2, presenta la obra de Cristo también, presenta la esperanza que tenemos de gloria en Cristo y presenta a Cristo como el Señor y el Salvador. Por lo tanto, él introduce este capítulo 3 dando un giro ahora a la manera como nosotros estamos llamados a vivir nuestra relación con Dios, con el prójimo y la manera como nuestra vida tiene un resultado, la manera como vivimos es el resultado de entender el Evangelio, de entender la obra de Cristo, de entender a Cristo como Señor y de entender que nuestra identidad está como Señor, está con Cristo. Y a partir de ahora, Él entonces empieza a invitarnos a vivir de una manera que honre al Señor. Así que la intención del autor, la intención de Pablo aquí es mostrarnos cómo, en la medida como nosotros estamos identificados con Cristo, en esa misma medida estamos llamados a vivir conforme a Cristo, un nuevo estilo de vida. Ya en los capítulos en los versículos del 12 al 17, muy interesante, entonces Pablo empieza a hacernos una invitación de vivir como es digno del Señor. Yo creo que antes de llegar al 22 tendríamos que leer estos versículos también, para que veamos la línea de pensamiento que Pablo viene desarrollando en este capítulo 3. El versículo 12 en adelante, él dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera, que es la que usted tiene, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Ah, no, esa es la Biblia de las Américas, correcto. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire un versículo interesante. Soportaos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Usted ve ese hermano o hermana que usted no soporta? Mire la invitación del apóstol, sopórtense, hermanos. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, así como hacíamos anteriormente. Versículo 17, preste atención, porque el versículo nuestro, el versículo 22, 23 y 24, es eco de este 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Mire cómo Pablo primero conecta nuestra identidad, lo que somos como escogidos del Señor, dice. Entonces, como escogidos de Dios, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Pablo conecta tu identidad, lo que somos, escogidos del Señor, y empieza a hablarnos de la manera en la cual nosotros debemos de andar, santos, amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros. Pero es bueno que usted vea el punto de partida de Pablo, es nuestra identidad, somos escogidos en Dios. Y eso hace toda la diferencia, hermano, hermana. Eso hace toda la diferencia. Y antes de movernos al versículo que vamos a ver en esta tarde, es bueno que sepamos lo que Pablo viene comunicando, lo que Dios está inspirando, ha inspirado, y por medio de Pablo viene comunicándole a esta iglesia que en esta tarde quiere traernos y refrescarnos. Así que antes de hablar de servir, Pablo entra en este sentido a hablar de ser. Lo primero que debemos estar claro es de quiénes somos en él. Y si usted, hermano o hermana, es un escogido o una escogida del Señor, Dios no solo te está invitando a vivir de una manera diferente, un estilo de vida diferente, sino también a servir de una manera totalmente diferente. Pero arranca Pablo con la identidad, de manera que nuestra identidad está firme en lo que somos y no en lo que hacemos. Nuestra identidad define lo que nosotros somos, lo que hacemos no define lo que somos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros no tenemos claro quiénes somos, a la hora de que nos inviten a servir y nos pongan en lugares donde no nos gusta o donde no nos sentimos honrados sirviendo, estamos diciendo entonces que mi identidad está definida por lo que hago. Si a mí me dice, Moisés, te toca limpiar el baño, yo me molesta limpiar el baño, tengo que ir al baño cada cierto tiempo, y eso me molesta, me incomoda, estoy diciendo que lo que hago entonces define lo que yo soy. Pero si yo estoy consciente de que mi identidad primero es en Cristo, no importa si voy al baño a servir, en el baño lo voy a hacer con gozo, regocijo y alegría, porque el versículo 17 dice, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Y por eso Pablo empieza fijándonos en la mente del lector, quiénes nosotros somos. Muchos de ustedes están siendo invitados y convocados a servir. Y quizás muchos de nosotros nos gusta más los lugares donde somos visibles y podamos ser reconocidos y podamos ser admirados o podamos tener una rápida recompensa de parte del hermano. Sin embargo, esa no es la manera que Pablo está enfocando en estos versículos. Pablo primero quiere decirnos claramente quiénes somos. El ser es lo primero que debemos de tener claro antes de hacer. De manera que nuestra identidad esté firme en lo que somos y no lo que hacemos. Y por eso usted va a encontrar personas inconformes. En personas que van a generar críticas. Porque a Moisés lo pusieron en el púlpito, pero a mí me pusieron en el parqueo. Y usted va a ver gente inconforme porque está encontrando su identidad en lo que hace. Igualmente va a encontrar gente entonces en lugares visibles que están donde la gente lo ve y se sienten más importante que el que está en otro lugar. No, hermanos, hermanas. Debemos de tener claro cuál es nuestra identidad en Cristo, porque no importa dónde sirvamos, no importa donde usted haya sido convocado a servir o convocado a servir, recordemos que lo estamos haciendo por el Señor. Y esa es la introducción con la que Pablo viene desarrollando su línea de pensamiento para entrar en el versículo 12, en el versículo, perdón, 22 al 24. Y leamos otra vez, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, dice la versión de las Américas, no para ser vistos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire cómo el versículo 23 es un eco del 17. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Yo sé que ustedes están en un instituto y han visto clase de homilética o exégesis, pero una de las maneras de poder encontrar la idea del autor, lo que Dios inspiró, es cuando el autor viene repitiendo ideas en un mismo texto. Y cuando el autor en el versículo 17, recuerde que la Biblia, que este texto que fue escrito en griego, no tenía los versículos y estas divisiones, capítulos que tenemos. Ahora en el versículo 17 nosotros podemos ver que pasan seis versículos y Pablo vuelve a hacer énfasis en esa idea. Y en el versículo 23 él vuelve y recuerda esto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Lo primero es que el Pablo le está hablando a una sociedad en ese momento que tenía siervos y amos, esclavos, es la palabra que usa idulos, es la palabra más usada en el Nuevo Testamento. Y esta palabra siervo le está siendo dirigida a aquellas personas que eran esclavos y tenían amos. Y Pablo le está hablando directamente y le está diciendo, ustedes esclavos, que es la palabra que aparece en el original, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con ojo sincero, y todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia. Es interesante que Pablo, cuando escribe a Efesios, en el capítulo 7, pareciera un texto paralelo, Pablo escribe palabras similares, idénticas, a la iglesia entonces de Éfeso, diciéndole, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿No les suena eso a un llamado que Dios nos hace a nosotros también, a temerle al Señor con temor y temblor? Con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo, no sirviendo para ser visto, las mismas palabras, estoy leyendo en Efesios 5 ahora, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es el texto de Efesios. Y mire cómo Pablo usa esto en otras cartas a otras iglesias, porque en el contexto de estas cartas, la realidad de tener esclavos y amos era algo muy común dentro de la sociedad. Ahora bien, usted dirá, pero Moisés, nosotros no tenemos esa realidad. Sin embargo, hay algunas cuantas verdades que se esconden detrás de estas palabras y que cuando Dios inspira su palabra, muy claramente nos deja claro que no solamente es para esa realidad esclavo-siervo del contexto social y cultural de la época cuando fue inspirado, sino que el Señor quiere traer también a nuestro tiempo unas similitudes y aplicaciones que nosotros podamos ver con estos textos y pudiéramos aplicar los mismos principios que Pablo escribe a esta iglesia de Colosa y a la iglesia de Éfesos, viéndolo desde la perspectiva de nuestra relación con Dios. ¿Qué relación tiene este texto con mi relación con Dios? Algunas similitudes. Primero, usted y yo somos siervos de Cristo. Dulos, esclavos de Cristo. Cada vez que Pablo introduce una de sus cartas y dice Pablo, apóstol y esclavos, aunque fue traducido siervo, es dulos, esclavo de Cristo. Usted va a ver que eso es igual a lo que Pablo le está diciendo a aquella población de esclavos de la época. La segunda similitud que tenía la audiencia a la cual Pablo escribe y nosotros es que no solamente somos esclavos de Cristo, sino siervos de Cristo, sino también que Él es nuestro amo. Y una tercera similitud es que nosotros tenemos, al igual que ellos, un llamado a obedecer a nuestro amo. Y nuestro amo es Cristo. Así que Dios nos está invitando a servir. Y nos está invitando a servir no con nuestros estándares, no con los estándares que la sociedad quiere poner. Dios nos está invitando a servir con sus estándares. De la manera que honramos a Dios sirviendo es de la manera que Él ha dicho que nosotros debemos de servir. No de la manera que yo quiero, no de la manera que me acomode, no de la manera que más me exhiba, no de la manera que más me promueva, sino de la manera que Dios ha establecido. Así que yo creo que a la luz de este versículo podemos sacar algunas verdades de cómo Dios nos está invitando a servir. Yo creo que si leemos el texto, lectura comprensiva, nos lleva fácil a una exégesis clara, a un entendimiento claro. Es lo primero que dice, no para ser visto. Dice el texto, y todo lo que hagáis, no sirviendo al ojo, dice, sino obedecer en vuestro, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. La Biblia de las Américas dice, no para ser visto, no para impresionar a los hombres. Y yo creo que esa aclaración que Pablo hace aquí nos quiere dejar claro la intención de nuestro corazón que puede venir, florecer cuando estamos sirviendo. Cuando estamos sirviendo, muchas veces queremos que la gente vea que lo estoy haciendo bien. Quiero que destacarme sirviendo y quiero el reconocimiento. Y no está mal quizás intrínsecamente que usted desee que vean y valore su trabajo. No está mal. Lo que está mal es que tu corazón se enfoque solo y únicamente en el reconocimiento humano. ¿Por qué está mal? Porque en el momento en que no tengas el reconocimiento humano vas a sentir frustración. Te vas a sentir, nadie me valora. Serví por 10 años en esa iglesia y nadie me dijo gracias. Yo que fui fiel llevándole esa botellita de agua al predicador, el vaso de agua, y nadie me reconoció el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos esperando el reconocimiento humano. Porque estamos sirviendo para ser visto. Y lo primero que el apóstol está dejando claro, y Dios nos está dejando claro, es que no estamos llamados para servir y ser vistos. Ese no es la manera a la cual nos está invitando a servir. Tienes que contrastarlo. La manera para hacerlo es servir sin esperar ser visto. Sirve de manera que tú no esperes que la gente te vea. Porque el texto lo responde, porque es al Señor a quien servís. Y el Señor sí lo está viendo. Y el Señor sí lo está viendo. Y el Señor está viendo el esfuerzo. El Señor está viendo el trabajo. El Señor está viendo más que el esfuerzo y el trabajo, la motivación de tu corazón cuando sirves. Y la convocatoria que tenemos a servir en esta conferencia es una oportunidad impresionante que Dios nos está invitando como cuerpo de Cristo de servir. Algunos están sirviendo dando ofrendas, algunos están sirviendo en oración, algunos están sirviendo con comida, algunos están sirviendo en audiovisuales, algunos están sirviendo en la música, algunos van a estar sirviendo en el parqueo, recibiendo gente en su casa, prestando casa, durmiendo, levantándose, incomodándose. Hermanos, es un privilegio el poder servir por la causa de Cristo. Es una invitación gloriosa y es mi oración que Dios use su palabra para que su espíritu sea animado a servir y se active usted de alguna manera en el servicio de la iglesia. No para ser visto, sino sirviéndole para el Señor. Lo segundo que usted ve que el texto claramente dice, lectura comprensiva, simplemente dice, es que sirvamos con sinceridad de corazón. El texto lo dice una y otra vez. No sirviendo al ojo para ser visto, como los que quieren agradar a los hombres. Yo creo que queda muy claro que cuando nosotros servimos para ser visto, nuestro foco de servicio no es Dios, son los hombres. No sirva para ser visto como el que quiere agradar a los hombres. Yo le puedo confesar que en muchas ocasiones de mi vida yo lo he hecho así. Yo lo he hecho así, he servido y quiero que la gente me vea sirviendo y quiero el reconocimiento. Y me he perdido la bendición de ser visto por Dios y de hacerlo para el Señor. Y me arrepiento y me avergüenzo de eso. Pero el texto claramente dice, esa no debe de ser la razón ni la motivación por la cual nosotros venimos a la iglesia a servir. El texto ponga lo contrario, como lo que quieren agradar. No, sino con corazón sincero. Mire lo que Pablo añade, temiendo a Dios. A Dios mismo le estamos sirviendo. No sirvamos para buscar el reconocimiento del hombre. Hermano, hermana, no importa en qué área de la iglesia usted esté sirviendo, y si usted no está recibiendo el reconocimiento de los pastores o los líderes, que ese no sea su principal motivación. Recuerde que usted lo está haciendo porque Dios te ha invitado a hacerlo como parte del cuerpo de Cristo, con tus dones y tus talentos, pero para el Señor. Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. Significa que cuando yo sirvo, debo de analizar las motivaciones de mi corazón. Yo creo que hay una pregunta aplicación en el texto en este momento y es, cuando usted sirve, ¿por qué sirve? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales usted está haciendo lo que está haciendo? Si lo estás haciendo por el reconocimiento del hombre, por tratar de escalar para buscar posición, estás perdiendo el foco y el enfoque del servicio. Pero si tú lo estás haciendo genuinamente con un corazón de hacerlo para el Señor, no solamente la gente lo va a notar y va a ser bendecida y ministrada por tu servicio, sino que Dios, que conoce y pesa el corazón, va a ver que estás sirviendo para agradarle a Él. Y yo creo que no hay mejor galardón que ver a Dios aprobando nuestro servicio. Versículo 23, y todo lo que hagáis, y mira otra vez cómo interviene, cómo Pablo usa la palabra corazón, no pierda de vista las repeticiones que aparecen en un texto. Pablo viene primero y dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y ahora en el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pablo está diciendo, y el Señor nos está diciendo, todo tu ser interior debe de estar dispuesto a servir. No servir en un lugar con la mente en otro, no servir en un lugar inconforme, porque esa no es el área donde tú eres el mejor, y porque tú lo haces mejor que otro, que otra, y tú cocinas mejor que otra. No. Es que todo tu ser debe hacerlo de corazón, porque Dios en todo tiempo pide de nosotros nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahora Pablo dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Que Dios en su gracia nos ayude a poder tener motivaciones correctas, todo nuestro ser dispuesto a hacerlo y a servirlo. Déjeme decirle. En una iglesia de la cual yo era parte hace unos años atrás, había un señor que me ministraba mucho por la intensidad, la manera, la sinceridad de su servicio. ¿Y usted sabe cuál era el apodo que le llamaron a él? Su nombre era Eddie Castillo, y nadie le llamaba por Eddie Castillo, todo el mundo le llamaba el siervo. Y le llamaban el siervo porque él servía consistentemente, alegremente, gozosamente, sin acepción de persona a todo el mundo, desprendidamente. Y el punto es que sus años de servicio llevaron a que toda la congregación lo apodara como el siervo. No sabía decir no. El único no que usted encontraba en su boca era, no hay problemas. Y era una persona que estaba dispuesta a servir. No importaba si usted tenía dinero o no tenía dinero, si usted era de una clase alta o una clase baja, él no importaba. Siempre su sonrisa, siempre su disposición, siempre su alegría, siempre su desprendimiento, siempre su gozo, y la gente lo llamaba el siervo. La pregunta es si cuando nosotros servimos en la iglesia o en el colegio o donde sirva, usted sirve en el ministerio, usted lo hace de una manera que la gente pueda ver en usted un siervo o una sierva. Nosotros estamos siendo grandemente ministrados por un hermano que nos está sirviendo, que nos fue a buscar, el hermano, no voy a decir su nombre para que, ¿verdad? Pero él sabe quién es. Y no ha estado sirviendo con mucho gozo, siempre con disposición, y nosotros vemos que se incomoda. Cuando hablo de ese incómodo, no digo que se molesta, es que deja su zona de confort y de comodidad para hacerte sentir cómodo y hacer sentir confortable al extraño. De todo corazón, con sinceridad. Yo creo que nosotros podemos servir sin sinceridad. Yo creo que nosotros podemos cocinar, abrir la puerta, trabajar en el parqueo, como mujer, como diáconos, no sé, donde sea, y hacerlo sin sinceridad, y hacerlo sin nuestro corazón. Pero la invitación, hermano, hermana, es que todo nuestro ser esté al momento de nosotros servir. Mire por qué. Mire por qué el versículo 23. Como porque cuando servimos, como para el Señor servimos y no para los hombres. Y el por qué se extiende, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Pablo ahora usa una comparación y dice, sirvan como si estuvieran sirviendo al Señor. Yo le voy a hacer una pregunta y usted sea honesta consigo mismo. Si usted tuviera la noticia de que quienes vienen a la conferencia son celebridades, gente importante, gente que usted admira, gente famosa, gente, no sé, que usted quisiera ver en la iglesia algún día, puede ser un político, un diputado, un empresario, un deportista, gente de la farándula, no sé, imagínese por un momento que esa sea la gente que viene al evento. ¿De qué manera usted serviría a esa persona? Probablemente usted pusiera un poco más de empeño y esfuerzo en hacer que esa persona se sintiera bien. Pero imagínese por un momento que la persona que va a llegar al evento son los 12 discípulos, sin Judas Iscariote, claro. Los 12 discípulos, los 11 y Matías, y son ellos que vienen, y que con los 12 discípulos viene el Señor Jesucristo. Y le llega la noticia que vienen los 12 discípulos y el Señor Jesucristo a la iglesia, al evento. ¿Cómo cambiaría la disposición de su corazón? El saber que usted va a tener la oportunidad de servirle personalmente a Jesús. Imagínese, le están diciendo, hermano Ramón, usted va a ser el edecán de Jesucristo. Hermana María, usted le toca cocinarle a Jesucristo. Hermano José, en su casa que se va a hospedar Jesucristo. Imagínese que esa sea la noticia que le llegue del pastor Iván. Piénselo por un momento, cuántas cosas vendrían a su mente, a su casa, qué usted hiciera, qué cosa usted prepararía, qué cosa usted, plato arreglaría, qué arreglo hiciera en la casa. Piénselo por un momento, pediría permiso en el trabajo, piénselo. Le voy a dar unos segundos para que piense. Le dijeron, hermano, mire, Jesucristo es para su casa que va. Lo interesante del texto, versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Pablo nos está diciendo que cuando nosotros estamos sirviendo de corazón, debemos de tener en claro que no estamos sirviendo por servir, no estamos sirviendo a cualquiera, estamos sirviendo a Cristo mismo. Cuando usted y yo le servimos al cuerpo de Cristo, usted y yo le estamos sirviendo a Cristo. Cuando usted y yo le servimos de una manera u otra a un hermano de la iglesia, usted y yo le está sirviendo a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas, dice, es a Cristo al Señor a quien servís. Eso cambia todo. Y eso debe de cambiar nuestra perspectiva con la cual nosotros venimos a servir a partir, no solamente de la conferencia son 3 días, es después, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo sirviéndose mutuamente. La invitación al servicio es una invitación a servirle a Cristo. ¿Usted lo ha pensado? Cada vez que la iglesia hace una convocatoria para servir, le está a usted y a cualquiera mía dándole la oportunidad de servirle a Cristo. Cuando nosotros nos dijeron, venga para acá, nosotros estábamos viendo la oportunidad de servirle a Cristo. Eso cambia todo. Cambia todo. Todo lo que hagámoslo de corazón. Hagámoslo de corazón. ¿Por qué? El texto responde. Porque es a Cristo que le estamos sirviendo. Y a mí me encanta cómo el Señor dice, recuerden que el Señor lo va a recompensar sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Él no te está diciendo, sirve por la recompensa. No es eso lo que nos está diciendo. No hay recompensa en esta tierra. Ya la recompensa misma es Cristo. La invitación a servir viene consigo con el regalo de saber que le estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del cielo, la tierra, y ahora que nos encuentra en la peor condición en la cual nosotros estábamos, muertos en delitos y pecados, enemigos de ánimo hostil, ciegos, porque el Dios de este siglo nos cegó a nuestro entendimiento, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos da la vida, nos trae a Cristo y nos invita a servir. Yo creo que no hay mejor recompensa. No me imagino otra recompensa. Esta invitación es única. Y quizás nosotros no la vamos a ver aquí, la recompensa. Y a lo mejor eso no nos entusiasma tanto. A lo mejor si nos dijeran, bueno, si tú sirves, tú vas a recibir, no sé qué, una casa. Si tú sirves, vas a recibir un carro. No, eso es prosperidad y eso fue la misma oferta de Satanás. Si tú me postras, te doy todos los reinos. No. La recompensa es Cristo, hermanos. Es Cristo mismo. Cristo, su perdón, su salvación, su reconciliación con Dios. Ya hemos recibido la mejor recompensa, la recompensa de Cristo mismo. Cristo mismo es la recompensa. Y déjame decirle que lo más atractivo de esta invitación es que no solamente tenemos que recordar, y vuelvo al principio, ya nuestra identidad está en Cristo. No solamente nuestra identidad, el ser, lo que somos en Cristo, nos mueve a servirle al cuerpo de Cristo, porque sirviéndole al cuerpo de Cristo, le estamos sirviendo a Cristo, sino que como leíamos al principio del mensaje, Efesios capítulo 3, en él tenemos el modelo del siervo. En él encontramos el ejemplo, el estándar del siervo. En él nosotros encontramos la manera en la cual estamos llamados a servir. Filipenses capítulo 2. Mire cuántas cosas más pudieran enriquecer la manera como estamos llamados a servir. Versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Se requiere humildad para servir también. Y dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando lo suyo propio, mire la manera como Él nos está invitando. Permee, deje que eso permee su corazón. No mirando cada uno lo suyo propio, usted no es el centro. Sino cada cual también por lo de los otros. Y versículo 5 nos introduce el estándar, nos introduce el mejor ejemplo de servicio, el mejor ejemplo de siervo. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta es la invitación, hermano, hermanas. Ese sentir que hubo en Cristo, esa actitud es la que estamos llamados a hacer. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo 6 responde, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Usted ve que el servicio se trata de dejar de pensar en usted, dónde usted está y su estatus y lo que hace. Ah, no, que aquí yo estoy cogiendo todo el calor del mundo. No se trata de usted. Usted no es Dios. Usted no es el centro. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el estándar, es Cristo. Hermano, hermanas, cuando sirvámoslo sabiendo que servimos al cuerpo de Cristo. Y sirviendo al cuerpo de Cristo, le estamos sirviendo a Cristo mismo. Pero recuerde que Cristo no nos invita a servir sin Él antes habernos dado el ejemplo de siervo. Y el ejemplo es humildad, sin vanagloria, no buscando ser visto, no mirándote tú por encima del otro, sino teniendo al otro como es. Piénselo. Cuando ustedes lo sirven, ustedes se sienten como honrados. Ustedes se sienten como que tienen un lugar privilegiado. Hay gente que uno le da tanta vergüenza, hermano. No, pero te estamos sirviendo. Ahora piense por un momento cómo Cristo nos sirvió. Cristo nos sirvió de tal manera que nos encontró revolcándonos en nuestro pecado, en el lodo, y nos ha sentado ahora en lugares celestiales. Mire cómo Cristo nos ha servido ahora, que de ser enemigos de Dios, hijos de ira, ahora nos llama coheredero del reino. Mire cómo Él nos ha servido a nosotros. Y ahora Él nos está invitando a que le sirvamos a otros, al cuerpo de Cristo. Usted dirá, Moisés, es difícil. No es fácil. ¿Cómo lo hacemos? Parece imposible. Esto solo es posible cuando nosotros hemos entendido, hemos abrazado las verdades del Evangelio. Por eso tengo que ir al principio de la carta, donde Pablo usa esto como fundamento. En el versículo 3 del capítulo 1, Pablo dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa palabra verdadera del Evangelio, capítulo 1, versículo 5, esa palabra verdadera del Evangelio de Colosenses, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Mire ahora, lea ahora, lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Solo es posible, hermanos, cuando el Evangelio ha permeado nuestras vidas. Si el Evangelio y la palabra de gracia, el Evangelio de la gracia, no ha permeado nuestros corazones, nosotros no vamos a ver el servicio y el servirle a otros con las estándar que Dios nos da en su palabra, lo vamos a ver como algo muy difícil. Y es increíble, hermanos y hermanas, que esta buena noticia del Evangelio es tan gloriosa que no solamente nos salva, sino también que me capacita para servir de manera que honre al Señor. Por eso, durante estas semanas, estos días, y luego de que pase la conferencia, la invitación es hacer eso, ser siervos fieles que sirven de corazón, que sirven con corazón sincero, que sirven a la forma de Dios, a la manera de Dios y que sirven para la gloria de Dios.